Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Hemos llegado a la bisagra, hemos llegado al día miércoles, al prejueves. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando tu programa de rock celeste y blanco, esto que es Marcando Territorio, la música nacional, el rock nacional, esa música que tanto nos gusta y que por eso le hemos inventado este programa. Así que bueno, hasta las 6 de la tarde vamos a estar aquí con 60 minutos de buen rock nacional, como siempre lo hacemos, por supuesto. Señor Marcos Fabián Millacahuín, el señor que está en la producción y musicalización de todo esto, en la compaginación, el señor Alejandro Cerda, también colabora con la musicalización, Fabio Zapata desde aquí. Vamos a comentarles con qué empezamos, con Los Caballeros de la Quema y el tema Pejerrey. Les comento con qué vamos a seguir, con Capanga, pero antes les cuento que Los Caballeros se formaron en 1989 en Morón, emblemático Morón, en Buenos Aires. El punto de partida empezó con tres de los miembros de una banda de rock sinfónico llamada El Aleph, todos exalumnos del Colegio Dorrego de Morón, que formarían el embrión inicial de lo que tiempo después serían Los Caballeros de la Quema. Las tres, un saludo para mi prima Norma, allí en Morón, y para Luis, ¿eh? Un saludito para ellos. Las tres primeras canciones que ensayaron con esa primitiva formación, con bocetos que terminarían en Tibia Peste, Carlitos y Buenos Aires, esquina Vietnam, adoptaron el nombre Caballeros de la Quema, revisando revistas de una de ellas, donde encontraron una nota al humorista Pepe Marrone, Pepitito Marrone, donde contaba que su primera troupe de circo se había llamado Los Caballeros de la Quema. Así es como comenzaron. En 1994 hicieron la música del film Labios de Churrasco, de Raúl Perrone, y ese año editaron su segunda placa titulada Sangrando, con cortes como Pejerrey, video realizado por Andrés Foguil, Faisán, Casi Nadie y Sangrándonos. Fueron parte de la gira Nuevo Rock Argentino de ese año, que los llevó por Córdoba, Mendoza y Santa Fe con Los Brujos, Illa Curiaquén de Valderramas, Babasónicos, Peligrosos Gorriones y Dos Minutos, entre otros. Fueron invitados a abrir el cierre de la gira mundial de Aerosmith en Córdoba y Buenos Aires para más de 50.000 personas. En 1995 abrieron el show de The Cult y Slash Snake Pit en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Participaron de los compilados Fuck You, que reunía versiones de la mítica banda argentina Sumo, recreando el clásico Hola Frank. Así habíamos comenzado entonces con Los Caballeros de la Quema, y te decía que le seguimos con Capanga y el tema Fumar. Bienvenidos a Marcando Territorio. Música celeste y blanco. ¡Buenas noches! ¡Arriba! junto a ustedes. Bueno. Y así le seguimos, así la continuamos, por supuesto que sí, con buena música, Capanga lo que estábamos escuchando y Fumar, esta música de la banda que se distingue del resto por la gran fiesta que se vive en cada show. El Mono, cantante, al respecto siempre dijo que para mí la parte musical con Capanga es fiesta siempre, son muchos, muchos shows. Con el pasar de los años, la banda desembarcó en el Luna Park el día 17 de mayo de 2008. La excusa para el show en este emblemático escenario fue la presentación de su séptimo disco denominado Crece. Este show fue muy emocionante tanto para los espectadores como para la banda. En el Quilmes Rock 2009, Capanga realizó un homenaje a Charly García cantando el clásico Seminare. Y seguimos ahora con otra banda fiestera, fiestera como los Capanga, que son los Calzones Rotos. Los miembros de esta banda comenzaron su actividad juntos en 1988, tocando en vivo en bares y centros públicos, covers de sus bandas favoritas como Madness, Bad Manners, The Specials, The Scatterlites y The Selector, y presentando algunos temas propios como el picaresco Cerveza Ska. En una gira de verano de 1989 se concentraron como banda independiente, creando su sello y estableciéndose como banda ya definitivamente. Ska del novio es el tema de los Calzones Rotos. Marcando territorio. Él quiere algo más que ser un novio. Él busca en su chica algún placer. En su rostro sobresalen ciertas cosas. Sus ojeras ya no lo dejan ver. Y ellos son novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Ya le dijo 10 años de pronto. Él no soporta más, lo quiere hacer. Ellos son lo que se dice algo ejemplar. Ya no aguanta el cinturón de castidad. Y ellos son novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Familia los advierten de esas cosas. Ella dice que no es una asquerosa. Ya sus noches están llenas de agonía. Solo piensa si en 20 años él podría. Sus amigos le reprochan su paciencia. Es que no sabe que ella ya perdió la cuenta. Y son novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Novios, novios. Placeres para unos, más para otro. ¡Ruique! Novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Novios, novios. Placeres para unos, dilemas para otros. Nos vamos a la primera pausa, lo hacemos con Vicentico. En Vicentico, su primer disco como solista, incluye una serie de ritmos que va desde lo fabuloso a la bossa nova, lo gitano y las baladas. Los tambores tienen una fuerte presencia en casi todo el disco, que cuenta con 12 temas, de los cuales 11 son de su autoría. En 2004 presentó su segundo trabajo discográfico, Los Rayos. Su tercer álbum solista fue Los Pájaros, del año 2006. En 2010 publicó su cuarto álbum de estudio titulado Solo un Momento, cuyos cortes de difusión rápidamente se posicionan en los primeros puestos de los rankings de radios, especialmente en el tema que da nombre al álbum, logrando ser uno de los 5 discos más vendidos durante el año 2011. A comienzos de 2012 se lanza Solo un momento en vivo, grabado en noviembre de 2011 en Corrientes, al aire libre y a orillas del río Paraná. Hacia fines de septiembre, el del mismo año, lanza Vicentico 5. Vicentico, La Señal, Pausa y más rock nacional luego de la misma. Ya llegó la señal, sale tres, ya se va, ya sonó la campana del final, sale tres, y yo me voy con él, y yo me voy con él. Corre el río se va, todo es mentira, todo es verdad, corre el río se va, todo es mentira, todo es verdad. ¿Dónde estará la calle? Sigue buscando dónde estará. ¿Dónde estará tu madre? Sigue buscando dónde estará. Ya suenan las campanas, corren los perros, se van de acá, viene bajando el agua. De gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.